Aquí tienes un resumen sobre la Piazza dell'Università de Catania. Es, sin duda, el corazón barroco de la ciudad. Un escenario al aire libre espectacular que, literalmente, renació de sus cenizas tras un terremoto devastador y que hoy es pura vida. Hay tres cosas clave que tienes que saber. Primero, la plaza es un triunfo de la arquitectura barroca. Todo lo que ves es el resultado de la reconstrucción de la ciudad después del brutal terremoto de 1693. Fíjate en los palacios que la rodean, como el Palazzo dell'Università y el Palazzo San Giuliano. Detrás de mucho de esto estaba Giovanni Battista Vaccarini, que fue, vamos, el arquitecto que definió el estilo de toda la ciudad. Segundo, y esto es un secreto que a casi todo el mundo se le pasa, en cada esquina hay un candelabro de bronce enorme. A primera vista parecen iguales, ¿verdad? Pues no, para nada. Cada uno cuenta una leyenda de Catania. Por ejemplo, uno narra el mito de Colapeche, un chico que podía vivir bajo el agua y que se sacrificó para sostener uno de los pilares sobre los que descansa Sicilia. Y finalmente, la presencia del Etna es, bueno, lo es todo. La piedra de lava oscura del volcán no está solo en las fachadas, no, mira al suelo. Todo el pavimento de la plaza está hecho con ella. Es una conexión directa y visual entre la ciudad y su imponente volcán. En definitiva, la Piazza dell'Università es un escenario barroco donde la arquitectura, las leyendas y la geología de Catania se encuentran literalmente bajo tus pies.